Eso. Esto es La Hora del Diablo, que es la hora de las brujas. Estamos completamente en directo a través de la 97.0. Hoy es un viernes infernal, cargadísimo de mucho calor, de mucho viento. Es la antesala a la tormenta, dice alguien por ahí. Y bueno, las brujas y yo para el día de hoy hemos decidido compartir contigo un programa un poco distinto, un programa entre comillas especial. A lo largo de este programa vamos a estar escuchando la banda con la que arrancamos recién, que son los portugueses Feeling Igrantium Infernalium, los hijos infernales, a propósito del día. Y luego más tarde vamos a escuchar a esa otra banda de Brasil con la que crecimos muchos de nosotros, me refiero a Sarcófago. Y bueno, entre escuchar, irnos acompañando con estas músicas, vamos a leer, digamos, lo que vendría a ser los cantos de Maldoror. Vamos a picotear un poco, deambular, derivar un poco a través de las desventuras y la burla de ese cantante, de esos cantos de Isidor Ducasse, del Conde de Lautremont, de Maldoror. Así es que eso, entre canción y canción vamos a ir adentrándonos un poco en ese oscuro universo, como digo. Y bueno, también vamos a escarbar también solo un poco en el símbolo y la praxis de Satanás. Esto a propósito de que en el programa pasado quizás no dedicamos el suficiente tiempo a lo que era esta idea del anarcosatanismo. Las brujas y yo hemos decidido que, como antesala al anarcosatanismo, es necesario adentrarse un poquito en ese símbolo, ¿no? En el símbolo de Satanás. Así es que, como digo, en el programa de hoy no vamos a llevar a cabo esa práctica habitual en nosotros, que es leerte las letras de los grupos, sino que más bien vamos a dejar que la música discurra, y nosotros desde otros lados vamos también a discurrir con esta música. Bueno, así es que sin más, vamos a escuchar esa linda canción de Feeling Igrantium Infernalium, que se llama Calypso. Y luego vamos a volver aquí a la 97 con esta Hora del Diablo. La oscuridad también se manifiesta al mediodía y al atardecer. Esto es la hora del diablo, la hora de las brujas. Estamos escuchando Fili Nigrantium Infernalium. Y para ser un poco justos con la banda, igual te vamos a dar algo de información, por si es que no la conoces. Es una banda de Portugal. Ellos se autoproclaman, como de manera bien satírica y burlona también, anarco-satanista. Vienen tocando desde el año 1991. Y a su haber tienen dos LPs y tres EPs, y lo primero que hicieron que fue un demo. El primer demo es del 93. Y hoy día vamos a compartir contigo básicamente el disco Feyatrix Discordia Pantocrator, que es del 2005. Y su EP también del 2010, Retro Fornicator. Eso es lo que vamos a escuchar hoy día contigo. Esta banda sigue en activo y bueno, siguen por ahí llenando el mundo de sus bacterias. Bueno, vamos a escuchar otra canción y después nos acercaremos más con lo prometido. En un barco de papel viaja Satanás, y a lo lejos, viejos libros titilan, tiritan, titilan, tiritan, para dar paso a las vargadas de los iconoclastas en este feo siglo. Estrellas milenaristas, soles luditas, hermandad de la letra en llamas, negación de tener la edad de Cristo, negación de verse como Cristo y llenarse la boca de Biblias con error de impresión, y así nuevamente escupir tinta, fuego, mierda, y desprender la piedra en el abismo y sonreír cuando a lo lejos viejos libros titilan, tiritan, y en un barco de papel viaja Satanás. Barricadas de los iconoclastas en este feo siglo, estrellas milenaristas, soles luditas, hermandad de la letra en llamas, y en un barco de papel viaja Satanás, inspiración del individuo en revuelta. Y Satanás jugaba con fuego, alegre olor de los neumáticos ardiendo, humo, humo, humo negro que oscurece el día para abrirlo al terreno de los sueños. Y Satanás juega con fuego, y yo me quemo, y nos quemamos en esta alegre pesadilla, y el fuego me clava sus tres garras en la frente, y deambulo con ellas, bajo la ciudad y en sus márgenes. Y deambulo como tantos otros, con una piedra bajo el corazón, y un rojo árbol me vuelve a nacer entre las piernas, y en esta violenta vulgaridad azota un martillo, un puñal de viejo croto que deshace en sangre la sonrisa de la normalidad. Y no hay plegaria para los caídos, solo esta alegre pesadilla que recorre el mundo con voz de árbol que florece en maremoto de lava. Tormenta solar, dirán los científicos. Maremoto de lava que incendia Megalópolis, responderemos. Satanás es la venganza. Lucifer es la luz en la oscuridad. Durante la Baja Edad Media, el diablo, que es todos ellos, fue representado a menudo como un dragón o una serpiente, imagen sin duda derivada de su papel en el Génesis. Por un proceso simbiótico, característico de la iconografía, Eva y el diablo se fusionaron a menudo en la figura de la serpiente con cabeza de mujer. Así puede vérsele casi siempre en las ilustraciones de los misterios que aluden a la caída. El desarrollo antropomórfico que llevó al diablo a convertirse en la figura que conocemos tiene probablemente su origen en las tradiciones talmúdicas y en leyendas precristianas, según las cuales la serpiente edénica habría tenido manos y pies de hombre, miembros que perdió en castigo a su desdichada intervención en el drama del paraíso, quedando condenada a reptar hasta el fin de los tiempos. Así aparece en el Apocalipsis de Abraham, donde se describe al tentador como un hombre serpiente, descripción que retoma Josefo y en general buena parte de los autores judíos de su época. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, se advierte esta humanización de Satán, y en Mateo aparece con toda claridad el antropomorfismo del personaje. En plena posesión de estos atributos, lo vemos protagonizar un manuscrito de Gregorio de Nicea, donde toma la forma de un hombre joven, alado y desnudo hasta la cintura. Ya lo saben, el demonio tiene forma de hombre. pero el demonio fundamental tiene también forma de mujer y principalmente de hermafrodita. Así, los mil nombres de quien se sabe: puerta, Satán, Lucifer, rey, rebelde, deicida, nuevamente puerta y símbolo que aquí tratamos, ha tenido un montón de metamorfosis. Pero habrá que acercarse a los fines del primer milenio para que el diablo sufra la más cruel de sus metamorfosis, la que acabó por convertirlo en sinónimo de la abominación y el horror. Fue el más hermoso de los ángeles. Se convirtió en el horror. Hay quien achaca a los miniaturistas anglosajones este privilegio iconográfico, que por otra parte los estudiosos señalan respondía a la simplicidad analógica de la época. Si el diablo contenía la suma de los pecados y el escándalo, si su nombre era homólogo a la imaginación de todo mal, parecía lógico que se lo figurase como el apogeo de la fealdad y el espanto. El hombre con garras de las más tibias representaciones fue soportando luego el agregado de los cuernos, los dientes desmesurados, el pelaje invasor, las patas de macho cabrío, los senos arrugados, la cola retráctil que remataba un aguijón. Así aparece ya en los manuscritos alemanes de los siglos X y XI. Y en el Missel Oxonien del obispo Leofric, en 1050. El diablo del tarot, del tarot de Marsella, ese murciélago hermafrodita, no es más que el heredero de esta figuración. Algún holandés recalca el sentido metafísico que tuvo en cambio Satán para los padres de la iglesia, lejos aún de estas hechicerías. Entre los siglos 3 y 4, memora, Atanasio relató las fatigas que solían acompañar a los tentados. El aspecto del maligno producía angustia antes que repulsión. Su voz era terrible, su movimiento sigiloso como el de un asesino. En la medida en que siempre hubo áreas penumbrosas y aún desconocidas para el conocimiento, y presumiblemente siempre subsistirán enigmas, acierta Tulian Orgasmatron en su artículo Satanás, sus obras y sus pompas. Lo demoníaco fue y seguirá siendo una constante de nuestra realidad, ya que esta experiencia parece nutrirse primariamente de aquello que se repliega más allá del dominio humano y cuya índole tremenda y estremecedora suscita en nosotros ese sacudimiento íntimo que los malditos teólogos denominan temor numinoso. Orgasmatron pasa revista a las metamorfosis sufridas por el diablo, de las que no es la menor la variabilidad de su aspecto, de la belleza resplandeciente con que lo imaginaron Milton en su canto 2 del Paraíso Perdido y William Blake, al espanto de su corte bajo los pinceles de Goya, para retornar al memorable punto de partida desde donde se concibe sin dificultades la perduración del demonismo. Satán como un desafío del orden que los hombres han atribuido a Dios. La figura del tentador, por otra parte, es inseparable de las legiones que le sirven, vale decir, de la idea del infierno. Y el tarot repite puntualmente esta asociación al representarlo junto a la pareja encadenada, quienes pueden ser tanto sus prisioneros como sus colaboradores. Sí. Bueno, bueno. Esto es la hora del diablo, la hora de las brujas, aquí en la 97.0. Y estamos compartiendo un poco de consistencia contigo en relación a la figura del tentador, de Satanás, Lucifer, el demonio, el diablo grande, la puerta. Y para lo cual preparamos algunas notitas con las brujas. Y bueno, eso es lo que te hemos estado leyendo hasta la fecha, escuchando por supuesto la música de esos demonios burlones de Fili Nigrantium Infernalium. Y ahora te voy a leer otro fragmento más. A propósito de, hay un libro de Justiniano Tapia que se llama Imágenes del Infierno en la Literatura. Bueno, y dice así, en este libro él ha señalado la persistencia de la temática infernal desde la epopeya de Gilgamesh hasta los cantos de Maldoror, que por cierto en un ratito más vamos a estar compartiendo contigo los cantos, algo, no todo obviamente, pero algo de los cantos de Maldoror. Y bueno, este señor, el Justiniano Tapia, como decía, ha señalado la persistencia de esta temática infernal desde la epopeya de Gilgamesh hasta los cantos de Maldoror, pasando por la teogonía descrita por Hesíodo, el libro de los muertos, o el arquetípico viaje que tuvo por guía a Virgilio. A la repetición insaciable del esquema dantesco atribuye precisamente Tapia la parálisis imaginativa de los siglos posteriores en relación al tema. La fijación y el empobrecimiento del ciclo mítico en la literatura europea. Swedenborg, ese insólito codificador de lo alucinatorio, será el encargado de remozar el tema, que admitirá otra vuelta de tuerca con los poetas del romanticismo. Lautremont, por supuesto, y ya en el siglo XX el movimiento surrealista, que también exalta esta figura del tentador. Esta visión demonológica contemporánea, que hace del diablo una conflictiva metáfora de la dignidad humana, no parece menos importante de considerar que la tradicional, la que, bueno, de la que hablamos antes. Se impone al menos como una necesidad para quien curiosee, para quien se deje llevar por ese sentimiento de curiosidad. Y ahora vamos a seguir escuchando estos Fili Nigrantium Infernalium, ahora que ya se hizo completamente la noche. Y cuesta un poco ver en la oscuridad las perillas de las maquinitas estas que dan los volúmenes. We'll be right back. Sí. Esto es La Hora del Diablo, a través de la 97.0. Te recuerdo que si quieres contactar con quienes hacemos posible este programa, hay dos buzones donde nos puedes dejar lo que quieras, algún mensaje o lo que sea. Uno de ellos está allá en la Casa Tiao, así que te puedes pasar por ahí y dejarnos algo. Y el otro está en la Biblioteca Antiautoritaria Las Lecheros, en el pasaje Petrarca sin número, esto queda ahí en el Cerro Lechero. Así es que ya lo sabes. Si no, también hay un mail, este programa tiene un mail, que es lahoradeldiablo, @gmx.com. Así es que ahí también nos puedes escribir. Y bueno, estamos aquí en la penumbra dándole consistencia a esas palabras que utilizamos, que solemos utilizar en este mismo programa. Eso de diablo, de Satanás, de Lucifer, de satanismo. Y nos parece bastante interesante, ¿no?, esta metamorfosis, esta mutación que veníamos mencionando en la lectura de las notas anteriores. Esta mutación constante de la idea digamos, de la tentación de atravesar la moralidad y de darle forma e imagen a esa transgresión. En realidad de eso se trata esto, de eso se trata cuando hablamos de estos demonios. Y en concomitancia con lo que acabo de decir, tenemos aquí, trajimos un diccionario bastante importante dentro del habla castellana, un diccionario de símbolos, que son varios tomos, así bien gorditos, y está bien bonito, con ilustraciones a todo color. Y de interés para nosotros es que en este diccionario aparece una definición de satanismo escrita por un politólogo, una de estas personas que son gente gorda y sabia, gente que lee mucho y que viaja mucho. Y el señor se llama Hugo Dettore, y él escribió para esta obra, ¿no?, este diccionario de los símbolos en la literatura y el arte, escribió una definición de satanismo que voy a pasar. En realidad voy a leerte solo algunos fragmentos porque es bastante extensa y se pretende también bastante, por lo tanto, profunda, pero hay cosas que son destacables. Por ejemplo, mira, aquí dice: el satanismo no consiste en el culto del mal. El satanismo no consiste en el culto del mal. Posee incluso una moral propia fundada en el desdén a toda sumisión y en la afirmación heroica del yo. El yo, defendido en su absoluta integridad aún a riesgo de perderlo eternamente. Y en este sentido se aproxima mucho al titanismo, con el cual tiene no pocos contactos. Pero para que el satanismo se manifieste debe alcanzar la certidumbre de que dicho yo está fatalmente condenado a estar sometido, y al mismo tiempo debe sentir en sí mismo la exasperada incapacidad de soportar tal mortificación. Solo entonces su resentimiento le llevará a invertir, por contraste, la escala de valores éticos y a construirse una suerte de, entre comillas, religión al revés, que convierte el obsequio en ultraje y desnaturaliza el rito en aquelarre. Ah. Dice: quien practica el satanismo tiene que creer en la posibilidad de una salvación eterna solo para rechazarla. Ah. Y en esta renuncia voluntaria, en este sacrificio de la felicidad a la desesperación, el satanista encuentra su justificación moral y heroica. Un culto de la desesperación, así describen el satanismo en este diccionario. Bueno, vamos a escuchar otra canción y después a la vuelta te voy a seguir leyendo un poquito más de esta larga definición de diccionario enciclopédico. Otro dato interesante es que este diccionario fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Eso. Y ahora vamos a escuchar Necro Pachacha de los Fili Nigrantium Infernalium. Bueno, y con esa canción despedíamos ya a estos hijos de las tinieblas infernales, los Feeling Ingratium Infernalium, esta banda que desde Portugal nos hace llegar su burlesco anarcosatanismo. Esas últimas dos canciones pertenecían a su EP del 2010, El Retro Fornicator. Así es que ahí, chao chao, les damos la despedida y vamos ahora a dar la entrada a la mítica banda con la que muchos de nosotros crecimos, hablamos de Sarcófago. Así es que vamos a ir escuchando también esta satánica banda de Sarcófago. Pero antes de lanzar la primera canción, nos gustaría leerte un fragmento más de esta definición de diccionario acerca del satanismo. Pero no sin antes decir una cosa que las brujas y yo comentábamos aquí, y es que toda esta idea del satanismo como, o de Satanás como la figura del rebelde, de la transgresión, es muy interesante, pero poco o nada tiene que ver con esa apropiación capitalista que ha hecho la autoproclamada Iglesia de Satán, que es la iglesia que formó este hombre calvo del Anton Sandor Lavie, una iglesia bastante así de gente con mucho dinero, burgueses, aburridos, que van a esas reuniones y bueno, y plantean cosas que realmente son bastante falsas y que en realidad son la reiteración de la ideología capitalista sin ningún tipo de transgresión. No hay transgresión de ningún tipo en eso. Bueno, solo esto quería decir para que no nos confundamos. Hola. Probando. Sí. Bueno, seguimos aquí en la 97.0. Acabamos de recibir un ataque de parte de los espíritus del capitalismo, pero solo consiguieron confundirnos por un minuto. Ya pasó. Así es que vamos ahora a poner esa canción del disco INRI de esta querida banda Sarcófago que se llama Satanás. Y abajo el capitalismo, mierda. I'm Eso, seguimos aquí en la 97.0. Acabamos de escuchar esa hermosísima canción de ese primer disco de esta banda Sarcófago. Esa linda canción que hablaba de un Satanás nuestro, comunal y caótico. Y bueno, seguimos aquí después de esos minutillos que tuvimos de confusión. Y voy a seguir leyéndote esta interesante definición de diccionario acerca del satanismo. Mira, dice así, dice... el satanismo nació en el seno del cristianismo, que por otra parte dibuja ya en Lucifer y en Caín sus primeros representantes. ¿Y es acaso producto del encuentro del natural humanismo occidental con el misticismo asiático? No faltan, sin embargo, trazas de satanismo en la espiritualidad pagana, donde Prometeo y los titanes son expresiones universales de la rebelión extrema. Como actitud precisa, el satanismo se revela, sin embargo, durante el humanismo. Muy discutidas son las teorías que afirman la existencia de un satanismo en ese círculo de cultura provenzal destruido por la cruzada contra los albigenses. Uy, otro día vamos a hablar de los albigenses, sí, sí. E incluso en el seno de los gremios de arquitectos que crearon el arte gótico. En la glorificación del espíritu humano inaugurada por el humanismo, fatalmente anidaba el rencor secreto contra aquellos valores que todavía se oponían a un completo predominio del ser humano. La práctica mágica, nacida como acto de iniciación para franquear al hombre las energías secretas de la naturaleza, se convirtió lentamente en práctica satánica, merced a la cual el ser humano se aliaba con los grandes rebeldes a más de librarse de la sujeción divina. La nueva sujeción diabólica a la cual se sometía no sólo le proporcionaría el inmediato disfrute de un poderío terreno, sino que, lo que psicológicamente importa más, por estar aceptada voluntariamente no podía mortificar un orgullo desesperado. Así nacieron Fausto y Don Juan, y a su alrededor se desarrollará el aquelarre de los sábados orgiásticos y de las misas negras grotescas. Eso nos gustó, el aquelarre orgiástico. Y bueno, vamos a escuchar otro tema de Sarcófago, The Secretion of Virgin. Así se llama el tema, vamos para allá. De su primero también, de Inri. Ahí sí, estás escuchando La Hora del Diablo, a través de la 97.0. Y como te habrás dado cuenta, estamos escuchando Sarcófago. Bueno, por si no sabías, si eres alguien que hace poco que está conociendo esta banda, voy a hacer un recordatorio así bien sintético respecto de los discos que grabó esta mítica banda de Brasil. Primero decir que ellos empezaron por allá por los mediados de los 80, el año 85 más o menos. Los temas que escuchamos antes, Satanás y el que escuchamos recién, pertenecen a la primera grabación de la banda, el primer LP, que es del 85, LP de estudio así, que se llamaba Inri, y que fue como bien famoso a nivel planetario porque, bueno, primero por la forma de tocar del grupo, que es como bastante, fue bastante influyente para lo que después vino a ser el black metal, como lo conocemos más o menos hoy en día, y también por la propuesta estética de estos cabros, porque ya está, empezaron a inventar eso que hoy en día los gringos le llaman el corpse paint, como el cuerpo, o sea, como la pintura así de cadáver, así de como de un muerto, de un fantasma que intenta como volver sobre la carne. Eso sería como la mejor manera de decir lo que es el corpse paint. Y ya, pues entonces ese disco, como te decía, es del 85. No, perdón, estoy puro hablando con tontera. Ese disco es del 87. Y lo que pasa es que la banda empezó a tocar en el 85, pero la grabación es del 87, el Inri. Después del 89 es el Rotting, ya un álbum un poquito más, se nota como un poco más la diferencia de sonido, quizás un poco más death metal, y ya como coronado toda esa tendencia ya más hacia el sonido un poco más limpio en The Laws of Scourge, que ese es del 91, el del año 91. Death metal técnico, dicen, de hecho, como gente que se dedica al criticoneo sonoro, dicen que es como el primer disco de o quizás como el más importante, no sé, uno de los más importantes dentro del death metal técnico. Y bueno, finalmente su último álbum es The Worst, que es del 97. Que es un poquito más lento en comparación con los anteriores, pero igual está de interés. Hoy día en particular vamos a escuchar el Inri, temas del Inri, temas, canciones del Rotting y del Deluxe of Scourge. Así es que eso, como para hacer un poco de, entre comillas, justicia, si se puede llamar así, respecto de lo que es la banda, al menos como nombrándolo, las grabaciones de ella, por si no la conocías, para que la busque, que es bastante un clásico, ya son como bien famosos. Así es que sin más, vamos a escuchar esa canción que aparece en el Inri y que después aparece en el ¿cómo se llama? En el Rotting, el 89, que es Pesadilla. Así es que vamos para allá con Pesadilla, y no se confundan, esto es la 97.0 y esto es la Hora del Diablo. Vamos para allá. We'll be right back. Eso. Bueno, seguimos, continuamos en medio de la oscuridad, autogestionando nuestros demonios, y seguimos clavándole la pezuña bien fino a este diccionario de símbolos declarado bello por las autoridades competentes. Diccionario en el que curiosamente aparece una larga definición de satanismo que estamos compartiendo contigo ahora en vivo y en directo. Y bueno, continuando con la lectura, dice algo así como que dice: puesto que desde los orígenes la humanidad ha estado expuesta a las tentaciones de Satanás, de modo que el satanismo es innato en su naturaleza, se han encontrado manifestaciones del mismo incluso donde menos podríamos imaginar. Por ejemplo, en el paraíso perdido de Milton. Hace un rato en las anotaciones que leímos también hacíamos mención a este libro, es un libro clásico de este poeta, un libro de poesía, en cuyo Satanás se ha querido ver la representación del heroísmo. Él representa a Satanás como un héroe, efectivamente, como un individuo. O, dice aquí también, en las obras de Chateaubriand, en las que el clima sacro a veces se enturbia, incluso con secreta complacencia del escritor, con notas de perversión y de culpa. Decidida afirmación de satanismo, impelida hasta convertirse en movimiento explícito de los espíritus, ha sido delineada a finales del siglo pasado, cuyos orígenes se encuentran en el propio romanticismo, y que se desarrolla a través del movimiento del arte por el arte, del parnasianismo y del decadentismo. A estas tendencias, dice aquí, nos referimos en general cuando hablamos de satanismo. Los temas fundamentales del romanticismo eran un individualismo intelectualista que provenía de la Ilustración y una profunda pero confusa orientación mística con la que trataba de reaccionar contra dicha Ilustración. El romántico llevaba en sí mismo su mayor contradicción, la exaltación del yo, que querría absorber el todo en él, y el sentido místico del todo, donde el yo procura desvanecerse. Y no ha de extrañarnos que en el romanticismo se afirmaran algunas expresiones de satanismo, puesto que esas actitudes de religiosidad invertida reclaman siempre para nacer una base religiosa. Plop. Eso dice el hombre este. Dice: los grandes orgullosos románticos, el Byron del Caín y el Shelley del Prometeo Libertado, adoptan necesariamente una posición de rebelión contra lo absoluto trascendental en nombre del absoluto humano. La propia elevación a héroe del tipo del rebelde, desde el Carlos Moore en Bandidos o de Schiller en El Caín, o el Hernani de Víctor Hugo, es indicio de una orientación que en nombre de una nueva ética tiende a volverse blasfema. A medida que el sentido de la individualidad tiende a predominar en los movimientos sucesivos sin conseguir, sin embargo, alcanzar nunca una expresión completa y feliz, el resentimiento se hará más profundo, ocasionando una subversión de valores. Las nuevas éticas que se irán afirmando en nombre de lo bello, puro o de la pura espiritualidad no ocultan más que un intento de destruir una ética trascendente, complaciéndose particularmente en afirmar valores contrarios a ella. Bueno, vamos a seguir escuchando Sarcófago y nos quedamos más o menos con esta idea general de este señor respecto de que los románticos... los poetas románticos habitaban esa contradicción entre entregarse a una totalidad mística y, por otro lado, entregarse a otra totalidad, digamos, más entre comillas material, que sería la totalidad de la centralidad del individuo. Como que, según lo que dice este hombre, el satanismo de los románticos tendría que ver con esa contradicción entre el yo y el todo. Interesante. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Sarcófago y luego vamos a seguir aquí desde la completa oscuridad. A ver, perillitas que no te veo. Vamos como ciegos aquí moviendo perillas. We'll be right back. Eso. Estás escuchando La Hora del Diablo aquí en la 97.0. Y bueno, ya para ir terminando con esta, con la lectura de esta definición de diccionario del satanismo, vamos a leer solo un pequeño fragmento, porque la verdad es que ya nos está empezando a aburrir este Hugo Dettore con su definición de satanismo. Pero bueno, un último fragmento y ya estaríamos. Dice así, dice... ya no estamos en la época de las misas negras. Eso decía él. Pero la fórmula externa del satanismo continúa siendo la misma. La aproximación, a veces incluso inconsciente, de los valores sacros a las violencias más exasperadas de la carne. La apología del delito como forma de predominio espiritual. La búsqueda de lo sublime en la bajeza. Muy bien, con esa última afirmación en torno al satanismo nos quedamos. Nos gustó mucho eso de la apología del delito como forma de predominio espiritual. Muy interesante eso de que quien comete delito está viviendo una forma espiritual fundamental, satánica. Eso está muy bonito. Así es que bueno, hasta ahí nomás vamos a dejar esta definición de diccionario. Ah, lo que sí, habíamos traído trajimos el famoso poema de Baudelaire, que aquí también lo mencionan al Baudelaire como un gran satanista. El poema Satán que escribió Baudelaire, pero la verdad es que mientras escuchábamos la canción dábamos vuelta a todo y todos los papeles que tenemos por aquí arriba de la mesa y no lo encontramos. Chan chan. Así es que no está el poema, con lo cual no se los vamos a poder leer. Pero sí, como anunciábamos al principio del programa, tenemos los cantos de Maldoror de Lotremont. Es un libro único, escrito a mediados del siglo XIX. Un libro, como decíamos al principio, bastante desventurado, diabólico, extraño. Mira, como un prefacio, una introducción, te voy a leer unas letras que escribió el poeta este modernista bastante aburrido, el Rubén Darío, que quedó bastante horrorizado cuando leyó este libro de Lotremont. Dice: su verdadero nombre se ignora, el conde de Lotremont es seudónimo, él se dice de Montevideo, pero quién sabe nada de la verdad de esa vida sombría, pesadilla tal vez de algún triste ángel a quien martiriza en el empirio el recuerdo del celeste Lucifer. Vivió desventurado y murió loco. Escribió un libro que sería único si no existiesen las prosas de Rimbaud. Un libro diabólico y extraño, burlón y aullante, cruel y penoso. Un libro en que se oyen a un tiempo mismo los gemidos del dolor y los siniestros cascabeles de la locura. Esa... siglo XIX, ¿eh? Mediados del siglo XIX. Así es que vamos a leer algunas páginas de los cantos de Maldoror que vamos a escoger al azar. Pero antes de, vamos a escuchar una canción, otra más de Sarcófago, y luego volvemos para que el azar se pronuncie a través de los cantos de Maldoror. Stop! Animales de la Noche. Están escuchando la 97.0 y acabamos de pegarnos el alcachofazo de que ya se cumple nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Ya se está cumpliendo el tiempo de lo que tiene que durar este programa. Pero aún y así, para no quedarnos con las ganas de compartir con ustedes algo de los cantos de Maldoror, vamos a leer igual nomás. Igual nomás vamos a pasarnos de tiempo y vamos a leer un poquito, solo un poquito, porque piensen que es un libro que tiene 200 y pico páginas, o sea, 215 creo, más o menos. Y es un libro, digamos, una fuente de inspiración para lo que fue posteriormente el movimiento surrealista y para lo que es en general el pensamiento poético. Algo bastante fuera de su tiempo. Como te decía, hablamos de mediados del siglo XIX, 1860, por ahí más o menos, que este suicida loco redactó estas palabras. Igual queda la promesa de que más adelante, en la hora del diablo, con las brujas, vamos a volver a traer el libro y vamos a hundir nuestras pezuñas en una página cualquiera para compartir contigo. Eso sí, queda prometido. No obstante, ahora mismo hicimos una especie de, ¿cómo se diría?, de pasar páginas a gran velocidad. Y nuestras pezuñas cayeron en la página 115 en una pregunta. Y a partir de esa pregunta vamos a comenzar la lectura. La pregunta dice: ¿sería una especie de recompensa? Objeto de mis deseos no pertenecía ya a la humanidad. Así entendí yo mismo la interpretación y experimenté una alegría más que profunda. Sin embargo, buscaba activamente qué acto de virtud había llevado a cabo para merecer de parte de la providencia tan insigne favor. Ahora que he repasado en mi memoria las distintas fases de aquel espantoso aplastamiento contra el vientre del granito, durante el cual la marca, sin que yo lo advirtiese, pasó dos veces por encima de aquella irreductible mezcla de materia muerta y carne viva, no carece, tal vez, de utilidad proclamar que tal degradación solo fue probablemente un castigo que la justicia divina arrojaba sobre mí. Pero ¿quién conoce sus necesidades íntimas o la causa de sus pestilentes alegrías? La metamorfosis jamás fue, a mi modo de ver, más que el alto y magnánimo fragor de una felicidad perfecta que yo aguardaba desde hacía tiempo. Por fin había llegado el día en que me había convertido en cerdo. Por fin había llegado el día en que me había convertido en cerdo. Probaba mi dentadura en la corteza de los árboles. Contemplaba mi hocico con delicia. No quedaba en mí la menor parcela de divinidad. Supe elevar mi alma hasta la excesiva altura de aquella inefable voluptuosidad. Escuchadme, pues, y no os ruboricéis. Inagotables caricaturas de lo bello que os tomáis en serio el risible rebuzno de vuestra alma, soberanamente despreciable, y que no comprendéis por qué el Todopoderoso, en un raro momento de excelente payasada, que ciertamente no supera las grandes leyes generales de lo grotesco, se concedió cierto día el mirífico placer de poblar un planeta con seres singulares y microscópicos, denominados humanos, y cuya materia se parece a la del coral rojo. En verdad tenéis motivos para ruborizaros, huesos y grasa, pero escuchadme. No invoco vuestra inteligencia, lograríais que vomitara sangre por el horror que os demuestra. Olvidadla y sed consecuentes con vosotros mismos. Así se habían terminado las coacciones. Cuando quería matar, mataba. Me sucedía con frecuencia y nadie me lo impedía. Las leyes humanas seguían persiguiéndome con su venganza, aunque no atacara a la raza con tanta tranquilidad que con tanta tranquilidad había abandonado. Pero mi conciencia no me hacía reproche alguno. Durante el día me peleaba con mis nuevos congéneres y el suelo estaba sembrado de numerosas capas de sangre coagulada. Yo era el más fuerte y obtenía todas las victorias. Escocedoras heridas cubrían mi cuerpo. Fingía no advertirlo. Los animales terrestres se alejaban de mí y yo permanecía solo en mi resplandeciente grandeza. ¿Cuál no sería mi asombro cuando, tras haber cruzado nadando un río para alejarme de los parajes que mi furor había despoblado y dirigirme a otras campiñas para plantar en ellas mis hábitos de crimen y carnicería, intenté caminar por aquella florida ribera? Mis pies estaban paralizados. Ningún movimiento venía a traicionar la certidumbre de aquella inmovilidad forzosa. En medio de sobrenaturales esfuerzos para continuar mi camino, desperté y sentí que me volvía de nuevo hombre. La providencia me hacía comprender así de un modo que no es inexplicable, que no deseaba que ni siquiera en sueños se realizaran mis sublimes proyectos. Regresar a mi forma primitiva supuso para mí tan gran dolor que por las noches lloro todavía. Y mis sábanas están constantemente mojadas, como si las hubieran arrojado al agua, y hago que las cambien cada día. Si no lo creéis, venid a verme. Comprobaréis con vuestra propia experiencia no ya la verosimilitud, sino también la misma verdad de mi aserto. ¿Cuántas veces desde aquella noche pasada al raso en un acantilado me he mezclado con las piaras de cerdos para recuperar como un derecho mi destruida metamorfosis? Es hora ya de abandonar estos recuerdos gloriosos que no dejan a continuación más que la pálida vía láctea de los eternos pesares. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar este desventurado canto maldito de sentimiento de misantropía, exaltación del cerdo. Y vamos ya a despedir este programa, esta hora del diablo. Y eso, nos volveremos a encontrar en una noche como esta, en un lugar luminoso. Y te vamos a dejar con esa canción que se llama Reina de Medianoche, de esta querida banda Sarcófago. Nos vemos. Salud.